entre cables y teclas. Luces rojas grabando un suspiro en la mesa. Y empezamos hablando. Bienvenidos a Off Topic, el podcast de Binary Baker. Un café que nunca enfría. Bueno, pues nada, hoy arranca el... Perdona un segundo que voy a... Vale, pues eso, os decía que hoy arranca el proyecto de Off Topic. Y bueno, casi que me ha dejado sin recursos, ¿no? Porque como ha salido Paco ahí presentándome diciendo lo que es, pues me ha cortado la entradilla y ya no puedo seguir así bien, ¿no? Como lo hacía antes, ¿no? Pues eso, como decía, hoy arranca Off Topic, algo nuevo en el universo de los podcasts, no porque sea nuevo el tema ni la gestión ni nada por el estilo, sino porque, bueno, es algo que he decidido comenzar hoy, ¿no? Lo justo sería deciros, pues, un poco quién soy, ¿no? Antes de seguir, ¿no? Bueno, para que sepáis un poco, porque, bueno, esto va a ser un podcast así como de opinión, la mía, como ya veis, los que ya habéis visto la web del podcast, pues ahí lo dice bien claro, ¿no? Y bueno, pues quiero que sepáis, creo que es justo que sepáis quién va a opinar, ¿no? Entonces, pues nada, el que va a opinar soy yo, ¿no? Entonces, soy una persona, como os voy a enseñar así, pues un poco mi trocito de hoy, ¿no? Como dice la canción del último de la fila. Pues soy una persona bastante inquieta, me gustan un montón de cosas muy grandes y bueno, pues como consecuencia de eso, pues ando siempre trasteando con cosas, ¿no? Muy variadas, ¿no? Y de entre todo ese universo, entre todo ese mundo de cosas, pues hay algunas que me gustan más que otras, evidentemente. Entonces, pues son como unos cuatro campos que siempre están ahí, ¿no? Uno es las motos, me encantan las motos y la mecánica. Me encanta muchísimo la música, trasteo ahí con ella de vez en cuando. Y la electrónica. Como os digo, pues eso, esas son las facetas que a mí, pues, más me gustan, ¿no? De todo lo que hago, ¿no? Entonces, meterlas todas en un mismo saco, pues me parecía un poco complejo, ¿no? O sea, creo que las he tenido que separar para llegar un poco más, ¿no? Así que, bueno, pues en cuanto a las cualificaciones de las opiniones que haga, pues hombre, son las que puede hacer cualquiera, ¿no? Como cualquiera de vosotros. Son las que tengo yo y, bueno, pues no soy ningún cerebro especial ni nada, ¿no? Soy una persona vulgar y corriente. Creo que sí que tengo algunas características que me definen un poco y bueno, son como un poco particulares, ¿no? Seguro que hay más gente como yo, pero bueno, pues yo las considero así, ¿no? Como, pues yo qué sé, por ejemplo, a pesar de dedicarme a este tipo de cosas que son más o menos, bueno, dedicarme en plan amateur a este tipo de cosas que son más o menos técnicas, pues sí pasé por la facultad, pero no me quedé. Llegó un momento en que me fui, ¿no? Si queréis algún día, pues os cuento la historia del porqué, porque tiene un porqué, no es porque me gustara irme de parranda con mis amigos, que también, sino, bueno, pues hay otra serie de razones, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ya con la edad que voy teniendo, pues las opiniones que pueda tener sobre cosas de la vida o de la electrónica o del mundo que sea, pues creo que tienen cierto peso, al menos el peso de la experiencia, ¿no? Y bueno, pues eso en cuanto a mí, ¿no? Que en este caso pues me vais a conocer como Vinyl Biker, en otros mundos como 250, en fin, tengo diferentes seudónimos, porque la verdad que creo que lo de menos es el nombre. Nunca, de hecho, nunca salgo en mis vídeos y tal. Y bueno, pues voy a arrancar con este proyecto que se llama Off Topic precisamente por eso. Ahora os contaré la historieta, pero no es el primero que hago, ¿no? O sea, he tenido varios podcasts en diferentes momentos y claro, te vas aprendiendo. Y luego, bueno, por la parte de la música sí que me ha servido bastante. Bueno, pues para manejarme con un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver. Entonces, además de eso, yo lo siento por los usuarios de otros sistemas operativos. Aquí la base va a ser siempre Linux. Y bueno, es una decisión que yo tomé en un momento dado, hace bastante tiempo. No de compartirlo ni tenerlo instalado como pues en una máquina virtual, o tenerlo como sistema principal y usar luego el otro, ¿no? O otro, ¿no? Como el que usaba antes, que era Windows, sino erradicarlo de mi escritorio, ¿no? Entonces tengo varios ordenadores, tengo este, por ejemplo, que es donde estoy haciendo el podcast, tengo otro que es exactamente igual que este, que son pues unos equipos bastante modestos, los tres que estoy usando ahora. Esto se hace pues eso, con un Core i5 de primera generación, un ordenador, un Dell, que en su día trajo Windows 7. Y bueno, pues todo eso lo tiene borrado y está puramente con Linux, que es lo que yo uso. O sea que si os interesa el mundo Linux, no desde la perspectiva técnica, ¿no? O sea, no vamos a entrar aquí en debates técnicos de lo que es lo mejor y en qué creo que se equivoca este o el otro o en qué distribución, sino yo os voy a hablar desde la experiencia de usuario, ¿no? De como con todo lo que opine, pues será eso, ¿no? Desde la experiencia de andar por la calle, de la conversación que puedes tener en un bar con un amigo, más o menos, ¿no? O sea que si venís aquí buscando una opinión sobre el último informe de IBM en relación a la inteligencia artificial, o yo qué sé, o el futuro de las redes sociales, lo que dice Meta de esto, pues no, aquí no va a estar eso, ¿no? Aquí va a estar la opinión de una persona que, bueno, pues que al final todos los días trastea con cosas de estas y cómo voy resolviendo algunos problemas. Y por supuesto me podéis, luego haré los anuncios pertinentes, me podréis preguntar lo que queráis, ¿no? Dudas y proyectos, sugerencias o lo que queráis. Yo en ese momento, pues si no lo sé, pues ya os diré que no lo sé, y si lo sé y os puedo ayudar, pues os puedo ayudar, ¿no? Así que nada, pues qué me queda por explicar un poco, ¿no? Llevamos 8 minutos de podcast, no creo que para este episodio 0 haya que extenderse mucho, más bien poco, ¿no? Pues un poco, bueno, pues que me conozcáis, los que no me conocéis. Y nada, pues que conozcáis lo que es Off Topic, ¿no? Entonces, Off Topic es el podcast que pertenece a otro proyecto que tiene su propia página web, que es binarybiker.men. Sí, curioso, es .men, no por nada, sino porque el día que estaba buscando dominio, pues la verdad es que los .com están, aparte de que ya cuesta encontrar un .com así más o menos, siempre tienes que estar con, no sé, haciendo cosas raras porque están ya todos registrados casi, ¿no? Y bueno, pues se quedan .org, otros puntos que están, otros dominios que están, son más conocidos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay muchas ofertas. Sí, sí, puedes contratar un dominio por 4 euros, por 5 dólares, pero viene la renovación. O sea que cuando tienes todo el proyecto ya hecho y tal, pues resulta que el costo de la renovación pues se triplica, ¿no? Así que, bueno, como hay algunas, he descubierto un vendedor de dominios que parece ser que antes trabajaba, no recuerdo para qué, Namesilo me parece que era, ¿no? Que creo que son los empleados de Namesilo que, bueno, pues se han ido de la empresa y han montado lo suyo, y Namesilo es barato, pero estos son un pelín más, ¿no? Y bueno, pues allí en la, cuando buscas los nombres y tal, pues lo bueno que tienen es que te sale el precio de contratación y el precio de renovación. Así que, ¿por qué .men? Pues simplemente porque el precio eran $5, quiero recordar, y la renovación otros 5. Además, te entra la protección Waze, WHOIS, Waze, como no sé inglés, así que me tenéis que perdonar, pues entra, está incluida, ¿no? O sea, con lo cual, si alguien te hace una vista de quién es el servidor y demás, pues estáis protegidos, ¿no? No como en el caso de, por ejemplo, si contratáis el .eu, que también es barato el primer año, no es muy cara la renovación, pero tiene trampa, no se puede aplicar eso, ¿no? Es imposible por las características de dominio, así que por eso cuando tecleéis por ahí veréis que no hay muchos .eu. Luego empezarán a llorar por la implantación, pero bueno, eso es asunto de otro, que me empiezo a ir por las nubes, ¿no? Y estábamos en eso, en qué es, en explicar lo que es Off-Topic. Ya os he dicho que es el podcast, que es parte de BinaryBiker.men, que es una página donde yo cuento pues un poco las cositas de electrónica que sé y que me gusta hacer, como juguetitos y demás. Ahora mismo pues tenéis, son dos los proyectos que hay. Uno es una central meteorológica, que lo que hace, bueno, es que llamarlo central meteorológica me parece excesivo, ¿no? Es una placa que lo que hace es, pues se conecta a internet, va a través de una API a buscar la información del tiempo y lo muestra en una pantalla, no hace más. Pero que sí que la usé para, bueno, para ilustrar un poco cómo se podía trabajar con placas tipo Arduino y demás desde Visual Studio Code, ¿no? Entonces eso es lo que tenéis ahí en la página web explicado. Y luego una cosa que tengo en stand-by, que es un pequeño bot de escritorio, de estos que hacen cositas así y tal, pero con el que he tenido algunos problemas y bueno, primero tuve que cambiar la placa con la que lo iba a hacer, pensando que los problemas venían de ahí, y de ahí solo venía parte del problema. Y entonces pues te estoy esperando recambios, así que ahí está. Entonces eso es en cuanto a la web. Allí en una pestaña del menú pues tendréis la web del podcast, que bueno, pues en su momento aún no está, pero en su momento pues iré subiendo pues a los directorios que pueda y demás, ¿no? Quiero que tengáis en cuenta que esto no es una cosa profesional, es una cosa que hago yo por afición y a veces pues ando súper pillado y bueno, pues no puedo hacer episodios, ¿no? Como os decía, pues es básicamente un entorno donde sí vamos a hablar de placas y sí vamos a hablar de programación y de toda esa serie de cosas, pero básicamente pues es sobre opinión, ¿no? Estará abierto a otros muchos temas, pues como os decía antes, de por qué, qué es la repercusión de usar solo Linux para un usuario normal, o qué me parece a mí de la inteligencia artificial. Porque como ya os he dicho antes, voy, a lo mejor el peso específico de lo que sé no es mucho, pero el peso específico de la experiencia con los años que ya tengo, pues sí. Y creo que me ha ganado a pulso pues poder comentar lo que a mí me parece, ¿no? Que en muchas ocasiones pues son tiranías de las marcas o cosas que, bueno, pues intentan obligarte a ir por determinado camino que no lo consiguen a veces, otras veces sí, no te dejan más remedio, pero bueno. Y luego, pues como les digo, técnicamente no es que tenga unos conocimientos excesivos, pero sí que domino pues bastantes cosas. ¿Por qué? Pues porque Por ejemplo, esa decisión de haber cambiado el sistema operativo, pues me ha llevado a tener que... me ha obligado un poco a bregar con determinadas cosas con las que antes a lo mejor solo curioseaba por curiosidad, ¿no? Trasteaba por curiosidad o hacía. Entonces yo me he visto en la obligación un poco de tenerlas, de tener que manejarlas, ¿no? Como por ejemplo fue cuando yo tomé esta decisión, pues estaba más metido en la música, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía mi entorno, mis instrumentos virtuales, mis equipos de grabación, mis amplificadores y demás. Y bueno, pues era un poco como, ¿y ahora qué hago, no? Ahora me han quitado lo último que sale en el tutorial de YouTube, yo ya no lo puedo usar, ahora tengo que usar otras cosas, ¿no? Entonces, pues a la búsqueda y captura de sintetizadores, a la búsqueda y captura de filtros, de efectos y un montón de cosas, ¿no? Y luego empiezas a descubrir que bueno, pues que es factible, ¿no? Es factible usarlo. Tengo muchas experiencias al respecto, como que he hecho con mi amplificador Mustang, del cual Fender retiró el apoyo a la versión, a la V2, ¿no? De repente hubo un día que desapareció. O sea, antes podía subir y bajar porque es uno de los primeros amplificadores que son digitales. Entonces tú tienes un montón de efectos y puedes hacer sacar sonidos, el sonido de Eric Clapton, el sonido de, yo qué sé, de Deep Purple y tal. Y entonces pues había un foro y la gente compartía allí cosas, ¿no? Y entonces tú, pues cuando te aburrías, pues trasteabas un poco y subías y bajabas cosas y las probabas y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo se manejaba eso? Pues el amplificador tiene sus botones y demás, pero bueno, es como muy complejo, ¿no? Manejarlo con los botones, así que había un pequeño programita en el que tú accedías, además era súper visual, accedías ahí, vas configurando sonidos, pedales y demás, y al final pues si querías lo podías subir y te podías descargarlo de otro, ¿no? Y de repente pues el foro desapareció, el soporte desapareció, el programa que creo que se llama Fuse desapareció, ya no lo, o sea, como lo borrases no lo podías descargar. Yo recuerdo que estuve buscándolo un montón de tiempo y al final en un foro lo conseguí, no sé quién me lo pasó. Y bueno, pues todas esas cosas al prescindir de Windows, porque no hay un solo, o sea, bueno, no voy a decir que no haya ni uno solo. El Linux es el gran odiado por las marcas, por el motivo que sea, yo no lo sé, porque luego a nivel de servidores y demás es otra película, pero lo que es a nivel de usuario, pues es la oveja negra. Yo no sé si la implantación estará ahora por un 2%, un 3%. Entonces no hay nadie que fabrique unos drivers, que fabrique un software, que... Bueno, no lo tienes, ¿no? Te tienes tú que buscar las vueltas, ¿no? Entonces pues la gente lo hace y yo pude rescatar el amplificador precisamente porque hubo alguien que hizo un programa bastante parecido y que por cierto funciona bien, ¿no? Entonces esas son las cosas que vamos a estar hablando por aquí. Espero que os interese y bueno, pues si os animáis, pues yo estaré por aquí cada vez que pueda y ahora mismo pues os voy a explicar en un ratito pues lo que es en sí, lo que tengo, pues donde tengo todas las cosas, ¿no? Bueno, pues como os decía, os voy a explicar un poco dónde tengo todas las cosas. La página central y el sitio central es www.binarybiker o biker, todo escrito binary con y, biker.men. Ahí, accediendo ahí, pues ya vais a ver el podcast, vais a poder ver el GitHub y los repositorios del GitHub y todo, ¿no? me mandéis desde donde me mandéis un mensaje, mientras no lo hagáis, por ejemplo, desde una página como, yo que sé, imaginaros Spotify Podcast, ¿no? O Spotify para Podcaster. Si no me mandáis el mensaje por ahí, pues todo lo demás me va a llegar a mí al final, a Telegram, y me voy a enterar, porque si me lo mandáis por algún sitio específico, pues no lo voy a hacer. Entonces, también hay un canal de YouTube y habrá cositas, y bueno, pues eso es lo que tenía un poco que contaros en este episodio. Así que nada, creo que vamos a dar entradilla, no sé cómo le he llamado antes, a Manolo otra vez, para que se despida. Y bueno, pues nos vemos, bueno, o nos escuchamos en el próximo episodio. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por acompañarnos una semana más. Hasta pronto. That's all.